Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos un programa para ti. Así que ya veremos qué experimentos diseñamos personales. Okay. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están ustedes? Es un especial placer tener con nosotros a Mariana Redal. Es bióloga de origen, pero Mariana es además una de las referentes en nuestro continente en biología molecular humana. Es doctora en ciencias médicas en particular, y es autora de 4 decenas de papers. Los pueden buscar, por favor, pubmed.gov. En particular, el de Carras es el que me viene a la mente, que lo pude leer un poco. Así que bueno, es nuestro placer. Bienvenida, Mariana Redal. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Es un honor y es un placer, la verdad. En este, muchas personas nos han preguntado sobre la cuestión de los genes y esta dinámica entre los genes, nuestra herencia misma y el ambiente. Y quién mejor que Mariana para preguntarle, que es una prolífica autora y además una mente despierta y siempre sensible a nuevas ideas. Así que es una manera más asesora de numerosas compañías, empresas o entidades públicas dedicadas a la investigación y al tratamiento de enfermedades complejas. Después nos puedes contar un poquito sobre tu actividad y todo, ¿no? ¿Cómo tú ves el abordaje? ¿Cómo quieres abordar? Yo sé que por lo que nos han preguntado habría que empezar por el principio, pero ¿cómo te parece abordar esto para la gente que nos mira? Es un público culto, es no necesariamente técnico, aunque hay muchos médicos que nos miran, pero ¿cómo sugieres empezar? ¿La historia del genoma o cómo? Bueno, por ejemplo, ¿no? A ver un poquito, entender lo que es el genoma, qué son nuestros genes, cómo están conformados. Y bueno, podemos definir al genoma como toda la información genética que tiene un ser humano, siempre hablando del genoma humano, por supuesto, y a eso incluye todo el conjunto de genes, lo que forman, están formados por el ADN, que además de estar compuesto por genes, el ADN tiene un montón de regiones, muchísimas regiones, que se llaman no codificantes. El ADN solamente entre un 5 y un 10% es información que codifica para proteínas o ARNs, y el resto se desconoce su función. Hasta hace unos años se lo llamaba ADN basura, hoy le tenemos un poquito más de respeto. Junk DNA. Exactamente, desconocemos realmente cuál es la importancia de por qué está allí. Tiene que ver probablemente con cuestiones estructurales y cuestiones regulatorias de las regiones que se expresan. Qué interesante. ¿Sí? Yo tengo la ridícula teoría que los segmentos no codificantes del ADN, entre otras cosas, pueden ser como una especie de sombrilla para los radicales libres y todos los daños que podrían acechar a las unidades de la herencia, ¿no? Es, digamos, como siempre en la naturaleza, cada cosa cumple muchas funciones y están relacionadas, pero es un misterio, ¿no? Sí, un misterio. La desconocemos. ¿Cuán largo es el ADN? Bueno, puede darle, no sé, vueltas a la Tierra si lo pusiéramos. Bueno, el proyecto Genoma Humano pudo determinar que está compuesto por 3.000 millones de pares de bases, o sea, esa secuencia de 4 nucleótidos que se llaman adenina, timina, citosina, guanina, que se repiten 3.000 millones de veces. ¡Auch! Y eso es como está compuesto el genoma, y todavía a ciencia cierta no se sabe cuánto es el número de genes que tenemos. Creemos que aproximadamente estamos entre alrededor de los 22.000 genes, 22.000 genes. Cuando empezó el proyecto Genoma Humano, se creía que teníamos cerca de 100.000 genes, y bueno, y todavía muchos de ellos no han podido ser identificados claramente, ni se sabe qué función cumplen. Claro. Sí, curiosamente, ahora no se agranda un poco, pero no son tantos. O sea, uno se imaginaría que, la para que nuestra audiencia entienda, probablemente me atrevería a decir que es un libro de recetas, una cosa así, como un libro de cocina, ¿no? Exacto. Que tiene todas las recetas de cómo se fabrican, en el fondo, uh-huh, es los genes, cómo se fabrican cada una de las cosas, uh-huh, cada uno de los platos, uh-huh, que el Master Chef va a hacer después. Lo cual nos deja un espacio para, como metáfora, para, uh-huh, hablar de lo epigenético, que te quiero preguntar, uh-huh, y todo el mundo, pregúntale lo epigenoma, wow. Vamos a preguntarle a Marian sobre el epigenoma. En el sentido de que el libro de recetas, uh-huh, tiene las instrucciones, pero después el cocinero hace de alguna... O sea, la preparación del plato tiene mucho más que la receta misma, ¿no? ¿Tú dirías entonces, tiemblo al preguntar estos disparates porque estoy en el medio, entonces eres una persona con un enorme conocimiento técnico, pero tengo que ponerme en el medio para que nuestro público, que está tan sediento de estas cosas, entienda. Quien leyó un poco de genética hace, uh-huh, 30 años, te puede decir el dogma fundamental, el dogma primario de la biología molecular celular es que... Exactamente, el dogma central de la biología molecular de los años 50, o sea, ya hace casi 70 años. Claro. Y ahora tú tienes una visión muy diferente. Claro. Pero puedes describir. Sí, bueno, el dogma central de la biología molecular decía que a partir de un gen se codificaba para una proteína pasando a través de un ARN mensajero, ¿no? Se transcribía el ADN, se transcribía ARN y el ARN se traduce a proteínas. Bueno, y las proteínas son las que hacen todas las funciones. Exactamente. ¿No? Hoy se sabe que un solo gen puede ser traducido a distintos ARNs y cada ARN transcribirse a una proteína distinta, traducirse a una proteína distinta, y a su vez cada proteína puede, con una estructura, una secuencia primaria de aminoácidos, puede luego, después que se pliega, va recibiendo distintas decoraciones, como podemos llamarlos, con distintos grupos químicos, que le dan características distintivas una de otra, claro, que le permite cumplir funciones biológicas distintas, con lo cual a partir de un mismo o de un solo gen se pueden tener cientos de proteínas con actividad biológica distinta. Incluso cientos de un solo gen, es interesante. O sea que pasa que eso expandió, entonces satisface mi requerimiento de más genes. Yo pensé que, porque no es unívoco, no es un gen, una orden, sino un gen, una playa de posibilidades estructurales, ¿no? Sí, sí, sí. Entendiendo que la secuencia primaria de las proteínas... son los aminoácidos. Claro, de alguna manera, cuando se configura ya, uh-huh, en su nivel terciario, su estructura determina su función. Muy interesante el concepto de los decorados químicos, que entonces cambian la estructura terciaria y por tanto la función. Brillante. Y bien, entonces, siguiendo esta historia, uh-huh, esta historia sencilla para nosotros, uh-huh, ¿cómo operamos desde ahí? O sea, hay una especie de zona que no comprendemos las personas, uh-huh, que no estudiamos lo que tú has estudiado, que la persona común no entiende, que es cómo es que, ¿por qué es tan importante el gen? O sea, ¿qué está contenido allí? ¿Qué son las instrucciones? O sea, uh-huh, ¿Dónde termina esta historia de que una proteína entonces es la que efectúa las funciones o determina la forma, determina la función? Es decir, ¿qué hay más allá? O sea, ¿por qué es tan importante los genes? En definitiva, ¿gobiernan los genes? Exactamente. Bueno, los genes es, como se definió hace muchísimos años, ya es la unidad de la herencia, ¿no? Como ya Mendel en el siglo XIX hablaba de estos... a través de sus experimentos con guisantes, pudo detectar que había características que eran heredables, de forma independiente. Y entonces, bueno, hoy por hoy los genes es lo que nos da la instrucción primaria para ser lo que somos. Es como si pudiéramos hacer una semejanza con un edificio, por ejemplo, con la construcción de un edificio, la secuencia de ADN nos va a dar lo que fuera la estructura, va a determinar qué tamaño va a tener ese edificio, cuántos pisos, qué altura, claro, qué forma, pero después se le puede poner ladrillos, o se le puede poner aluminio, se le puede poner vidrios, claro. Entonces todo eso es como uno va creciendo en el medio que va creciendo, con los hábitos, con el ambiente, que es lo que forman la epigenómica. También, claro, ¿no? Claro. Qué fascinante, ahí cuando lo explicabas me doy cuenta que es crucial a nuestra existencia como especie, o fue crucial porque ahora tenemos otros recursos, esta tremenda complejidad y esta ductilidad, esta flexibilidad que tú describes, que desde un set primario de instrucciones posibles, el organismo ya en su conjunto, a un nivel, yo diría, supracromosómico, por encima del núcleo mismo, por encima de las unidades de la herencia, se pueden agregar otras capas de complejidad que nos dan, hacen a la ductilidad de los organismos vivientes para adaptarse al entorno, ¿no? Exactamente. Tú me hablabas, muchas veces me has hablado de estas cosas, es fascinante que hay una, que están estas proteínas que inducen o no la transcripción, o sea, que se puede intensificar o enlentecer el proceso de traducción, o sea, vamos a decir, las demandas de órdenes de cocina, ¿no? ¿Quién gobierna este proceso? ¿Quién comanda en la célula a la copia o no copia? Bueno, son mecanismos muy complejos, tampoco conocemos todos, ¿no?, cómo se regulan. Pero esencialmente el núcleo, que es donde está el ADN, recibe la instrucción de empezar a transcribir determinados genes de acuerdo a las necesidades que tenga la célula, a las necesidades de determinadas proteínas. Bien. O sea, entonces llega la señal al núcleo de que se tienen que transcribir esos genes. Hay ciertos genes que son lo que se conoce con el nombre de genes constitutivos, que se están expresando en forma constante, y otros que tienen que ver con la acción que está produciendo la célula en ese momento, ¿no?, la actividad que está teniendo la célula en ese momento. Y las constricciones que pueda tener desde el punto de vista de la disponibilidad de nutrientes, ¿no?, o la existencia, la temperatura, lo que fuera. Es fascinante. Responde, por supuesto, al medio ambiente, es una respuesta al medio ambiente. Esto es particularmente fascinante para mí, desde el punto de vista en que yo conservo una parte de mi atención dividida en muchas zonas en esta fascinante conducta metabólica de los tumores, descrita por Warburg inicialmente en los años 30, y que hay una especie de aberración funcional en las células cancerosas, que parecieran haber apagado unos genes y prendido otros para, en esencia, reprogramar el metabolismo energético, ¿no? O sea que es fascinante como tú lo explicas. Es entendible que las células se adapten. Lo que cambia para mí en la versión, en mi visión de esto, es cambia el centro de gravedad, el foco de atención, es decir, lo saca de un accidente del genoma, una falla fortuita en la copia, en la transcripción de las unidades de herencia, a una necesidad que se origina fuera del núcleo, una necesidad extracromosómica, o sea, que está en el milieu del tejido, y fuerza al núcleo a apagar ciertas informaciones y a sobreexpresar otras. De todas maneras, es decir, para que el público entienda, hay una vieja discusión, realmente encarnizada en algún momento, entre, bueno, la causa primaria, en singular, la causa primaria del cáncer. Por supuesto que la cachetada que nos ha dado la ciencia, que es infinitamente más complejo de lo que creíamos, es multifactorial, es extraordinariamente poligénico además. Podemos explicar un poquito lo poligénico, ¿no? Bueno, podemos clasificar en dos grandes grupos en cuanto a lo genética, a lo genético, las enfermedades, que pueden ser las monogénicas, donde con un solo gen que esté mutado se va a producir la enfermedad con una alta probabilidad, como es, por ejemplo, la fibrosis quística, donde hay mutaciones en un gen que tiene que estar en los dos alelos. Los alelos son las dos variantes de un gen, uno hereda una del padre y otra de la madre, son dos copias del mismo gen, y enfermedades, por ejemplo, como la fibrosis quística, tienen que estar los dos alelos mutados. Entonces, al tener una mutación en un solo gen, ya se va a producir la enfermedad. En ese caso hablamos de enfermedades monogénicas. Pero la gran mayoría de las enfermedades son poligénicas, o sea, se debe a alteraciones que hay en distintos genes que hace que se manifieste la suma de esos efectos, de esas alteraciones, hace que se produzca una enfermedad determinada. Básicamente es una constelación patogénica. Que son siempre poligénicas y multifactoriales, o sea, hay muchos factores ambientales que van a influir junto con los genéticos para que se desarrolle esa enfermedad. Interesante. Y lo mismo ocurre con el cáncer. Claro. Sí, ahí hay una sorprendente revelación, originariamente desde la epidemiología, que es que siendo nuestra dotación genética esencialmente la misma, a menos que me expliques otra cosa ahora, si al menos que haya, es interesante, si tú, les tengo que decir, Mariana Redal se ha dedicado los últimos 30 años al estudio enfocado de estas cosas, ¿no? En el fondo, a pesar de su gran capacidad, lo interesante es el foco que has puesto en esto, con lo cual después quiero preguntarte algunas cosas hacia el futuro, a dónde tú ves, tú que has estado presente en la construcción misma del conocimiento de la genética molecular humana de las últimas décadas, ¿a dónde crees que vamos? Que es muy interesante cuál es el futuro. Pero antes de eso, bueno, perdí un poco el hilo de lo que estaba diciendo, que son tantas cosas importantes que estoy tratando de seleccionar a dónde sí. Estamos hablando de lo poligénico, multifactorial, claro, y lo monogénico. Claro, claro. Y la cuestión es si la epidemiología nos ha mostrado que la incidencia del cáncer, la morbilidad, ha aumentado por un factor de 7 en los últimos 120 años, desde 1890 a la fecha de que tenemos ya registros más robustos desde el punto de vista poblacional, ¿no?, epidemiológicos, y nuestro genoma es esencialmente el mismo, ¿no? Entonces, qué importante empezar a volver a pensar en la influencia, qué cambió, por eso el entorno nuestro, cáncer y civilización, como el principio del doctor Panshaw, donde la mortalidad por cáncer en el mundo sigue en correlación directa y proporcional al grado de industrialización de las naciones, grado de civilización, decía él, ¿no? ¿Cómo tú ves problema de ambientes? Bueno, esencialmente el genoma del ser humano, de la especie, como Homo sapiens sapiens, es esencialmente igual. Diferimos en un muy pequeño porcentaje, que es lo que nos hace únicos como seres humanos. O sea, no hay dos personas que tenga la misma secuencia exacta de ADN, salvo los gemelos univitelinos, que también durante el desarrollo puede ocurrir cambios. Claro. Existen variables que se conocen con el nombre de SNPs, que son polimorfismos de nucleótido único, o sea, una sola base del ADN va cambiando a lo largo de cada 300 o 500 bases, y eso es el polimorfismo más común, los SNPs, que nos hacen absolutamente únicos desde el punto de vista genético. Brilliant. Incluso los gemelos idénticos univitelinos pueden tener, tienen de hecho huellas dactilares diferentes, ¿no? Sí. Wow. Y bueno, y respecto al aumento de la incidencia de cáncer, si bien ha aumentado mucho la incidencia de cáncer, pero tiene mucho que ver con el envejecimiento de la población, ¿no es cierto? ¿Cómo se explicaría esto? Porque de acuerdo con esta visión, hay más tiempo para que se acumulen errores. Exactamente. Bueno, por un lado, si estamos hablando de fines del siglo XIX, como decías vos, la expectativa de vida era mucho menor que ahora, y aparte, bueno, por supuesto, los diagnósticos que han mejorado muchísimo, y más en las últimas décadas. O sea, ahora tenemos más. Exactamente, es mucho más. Es un efecto diagnóstico. Exactamente. O sea, por un lado está el efecto diagnóstico, y por otro lado el envejecimiento de la población, como los dos grandes causas responsables de este aumento del cáncer. Sí, ahí habría que ver, entonces sería interesante ver si la morbilidad ha aumentado de manera relativa o neta, es decir, o absoluta, es decir, absoluta obviamente va a aumentar porque hay más población también, pero por cada 100.000 nacidos vivos, y habría que ver si corregimos por el factor de expectativa de vida promedio al nacer, que es un tema peculiar, ya tendremos que hablar de eso porque hay una serie de confusiones al respecto. Diciendo, en la era paleolítica vivíamos 30 años. No. Ese es el promedio, esa es la media de la expectativa, etcétera. Después hay gente que podía vivir en la edad paleolítica, la edad bronce o la edad de hierro, la edad de piedra, 60 años, pero era el único de varias generaciones. Era el tatarabuelo y había quedado solo y había enorme mortalidad infantil. Lo que es llamativo, Marian, de todas maneras, es no es que la incidencia subió 70% en el último siglo, sino subió 700%. De la mano, entonces, las correlaciones, es un pez koi enjabonado. Las correlaciones no son causación, ya sabemos, pero es difícil no ver. No, por supuesto que. O sea, la diabetes, la obesidad, ¿no? Sí, cosas. Hay muchos factores ambientales. Exactamente. Sí. Que influyen. Una pequeña bajada. Te sorprenderá, obviamente, desde tu situación, desde tu posición, qué poco en realidad conoce el hombre común. De la hechura del genoma, la del ADN. Es una cosa, bueno, el núcleo es un puntico negro que está en las imágenes, o hay una especie de ovillo de estambre, que es una bola de estambre que está ahí. ¿Nos puedes describir un momentico para la gente que no tiene formación técnica qué esos son los cromosomas, cómo está armado nuestro núcleo? Bueno, la célula, que es el componente esencial del cuerpo humano, que podemos decir que forma todos los tejidos, tiene un núcleo que es el centro de la célula, donde está justamente donde está el ADN que conforma el genoma. Y este ADN, este genoma, está organizado en cromosomas, que son estructuras con forma de X, se podrá ver a veces en las figuras, en los esquemas, o dos palitos unidos en el centro. Y en la especie humana el número de cromosomas es de 23. Tenemos 23 cromosomas, o sea, son 22 pares de cromosomas autosómicos, se llama, y el par sexual, que en los hombres es X e Y, y en la mujer es XX. Además, también hay un genoma extranuclear, que es el genoma mitocondrial, el genoma que está en la mitocondria, que se hereda por vía materna exclusivamente. Claro, lo puedo explorar un segundito para que se entienda, ya que estamos. Si esta es una celulita, un óvulo en realidad, y viene el espermatozoide, la dotación final de las células somáticas sería de ¿cuántos cromosomas? 23, bueno, 46. 46 la somática, exacto, perfecto. La somática. Pero, ¿y el cromosoma aporta nada más que, tiene una cabecita, tiene un núcleo nada más? El espermatozoide. El espermatozoide aporta nada más que eso. Sin embargo, el óvulo tiene, además de su núcleo, con sus 23 unidades, tiene un citoplasma y tiene las famosas mitocondrias que tanto hablamos, las organelas respiratorias, y estas tienen ADN. Entonces ustedes aportan mucho más que nosotros. Por supuesto. Oh, shit. Vaya novedad. Claro. Es interesante que entonces hay una especie de Eva mitocondrial. O sea, si uno ve hacia atrás. Absolutamente. La herencia mitocondrial. Todos nosotros, todos los que vivimos. Descendemos de la Eva mitocondrial. Perfecto. Sin la cual, por cierto, hace poco dijimos esto, sin las mitocondrias que ustedes las mamás nos dan, sería imposible sostener la vida multicelular, porque las demandas energéticas de un organismo complejo son inauditas en relación con las que tiene un organismo unicelular procarionte, como una bacteria, ¿no? Bueno, fantástico. Ok, entonces estos cromosomas, que son estas X, estos cuerpitos coloreados, ¿por qué hay? ¿Por qué se dividió así? ¿Tenemos alguna idea en biología evolutiva por qué se organizó así, se empaquetó así la información? Es un emergente de la complejidad de la evolución. Sí. Cada especie tiene su número característico de cromosomas, que es es el ADN asociado a proteínas, unas proteínas típicas que se llaman histonas, que se van enrollando entre sí. Y es una manera de mantener protegido el genoma y regular la transcripción génica. Ah, o sea, las histonas están... regulan la transcripción. No son solo un pedacito de madera para que el hilo no se enrede. Esto de que hablábamos... Sí, totalmente. Esto de que hablábamos de cómo la epigenómica también tiene que ver con la estructura de los cromosomas, ¿no? Las histonas, estas proteínas también tienen metilaciones, agregados, estas decoraciones que hablábamos antes de las proteínas, también lo tienen los histonas, y esto va a modificar y va a regular la expresión de ciertos genes. Claro. O sea, es la manera que tiene el genoma de poder regular la expresión, la manera primaria, porque cuando se tiene que transcribir un gen, el cromosoma se tiene que ir desenrollando, digamos, y exponiendo la región que se tiene que transcribir para que vengan otras proteínas que son las responsables de la transcripción de esos genes. Brillante. Eso es el sentido del cromosoma. Digamos. Claro. Organizado, claro. Y también para la división celular. Claro. Interesante, porque ese número en particular es todo un asunto, uh-huh. Pero se ve que cayó así, ¿no? Que evidentemente llegar hasta acá, llegar a este grado de eficacia en las formas biológicas, uh-huh. Implica 600 millones de años de ensayo y error, en una intensa cantidad de experimentos espontáneos de la naturaleza, ¿no? Espontáneos o inducidos, no me quiero meter en ese rollo del propósito y las explicaciones teleológicas y todo. Hay una discusión, para el que no sabe, una discusión feroz entre los darwinistas y los creacionistas, siendo tan increíble la complejidad del genoma que ahora especialistas como Mariana nos empiezan a revelar, siendo tan profundamente compleja, asombrosamente elegante y de una perfección muy, muy bella. El mundo de la biología molecular, del mundo vivo, de los seres vivos, no solo los humanos, que son los tuyos, ¿cómo es que la complejidad desaparecería para esta escuela de pensamiento que dice que hay una organización creadora, que hay una especie de blueprint o de diseño, se llama la teoría del watchmaker, hay un relojero? Pues tan complejo todo esto que Mariana describe, que tiene que haber habido un diseño que precede a la emergencia de la complejidad. Y por otro lado, los evolucionistas dicen de ninguna manera, los experimentos de Miller, Urey, basados en las ideas de Oparin sobre la agregación espontánea de las sustancias inorgánicas en orgánicas, etcétera. En medio de todo esto, ¿cómo es entonces, una vez que hemos dilucidado lo de los cromosomas, ¿no? ¿Cómo es que tú ves entonces? Después me han pedido más o menos 30 veces que te pregunte sobre Angelina Jolie y el BRCA1, BRCA2 y todo el rollo, ¿no? Si alguien sabe, es Marian, ¿no? Además, bueno, en fin, hay mucho para hablar de esto, pero antes que esto, lo que quería preguntarte es acerca de cómo tú ves la dirección de la investigación, que pasaron 13 años desde que se terminó el proyecto de genoma humano con Craig Venter, 15 años. En el 2001 y el 2013 se publicó mucho antes de lo que se pensaba. Wow, sí, sí, se aceleró. Porque se aceleró mucho por el gran avance tecnológico que hubo, claro. Que permitió acelerar mucho más el proceso de secuenciación del genoma. Y de hecho, bueno, la tecnología de hoy en día, en una semana uno puede, menos en realidad, en días uno puede secuenciar el genoma de un individuo. La tecnología se viene acelerando de modo exponencial, y en algunas zonas del conocimiento supraexponencial. Es decir, el incremento de las publicaciones, por ejemplo, qué sé yo, hay zonas del conocimiento humano que vienen casi duplicándose por año. Pero lo interesante es que el costo, tenemos por ahí seguramente un gráfico del descenso del costo de secuenciamiento del genoma. Y entonces esa aceleración es supraexponencial, significando que la tasa o exponente a la que crece ese fenómeno también crece. Lo que pasa es que ahora, discúlpame que te interrumpa, ¿no? El gran problema que tenemos es el análisis de esos datos. Claro. O sea, es mucho más la información que tenemos que la que podemos analizar e interpretar. O sea, claro. ¿Qué implica? Yo en una semana analizo un genoma de un individuo y luego ¿qué? Claro. ¿Cuánto tiempo estoy para analizarlo, hacer todo el análisis bioinformático que requiere esa secuenciación, y luego darle significado a eso que yo encuentro? Eso es el factor limitante hoy en día, no la tecnología, ni la velocidad, ni los costos. Bueno, sino es mucho más la información que tenemos that we can make sense of. Este fue el parate de Marian cuando yo dije, yo tengo como empeño hacer, democratizar el acceso de la población en América al ADN y seamos los primeros en hacer el secuenciamiento por menos de $1,000. En fin, una gran... Y Marian me dijo, sí, claro, ¿y ahora, y eso qué significa? Entonces, yo pienso que yo tengo una como siempre una intuición al respecto. Yo creo que podemos buscar una especie de piedra roseta, ¿no? Es decir, un conjunto más pequeño, más manejable de leyes o de principios interpretativos que nos permitan traer a esto que Marian llama la, o sea, Big Data. Esta profusión de datos, le falta Big Analysis o Big Sense, ¿no? De hecho se llama Big Sense nuestra iniciativa al respecto, ya dirán sobre esto. Yo pienso que esto viene, o sea, podríamos extraer sentido, como tú me has dicho, el cuello de botella es, ¿qué significa todo esto? Entonces, yo pienso que esto tendría que venir desde por encima del mundo molecular. Y en este caso estoy sosteniendo una especie de propuesta hacia una biología supramolecular. Porque ahora nos fascinamos todos hace unos 40 años con la biología molecular celular, pero es casi química eso. Entonces, hay una, a nivel del organismo como un todo, a nivel de en ese sentido, por ejemplo, tú definiste la célula como la unidad mínima, como el átomo de la biología, ¿no? Si divides eso, entonces ya estás analizando en otra ciencia, es química, no biología. Yo pienso que podríamos ir un poquito más y que la unidad mínima sería quizá el tejido, y en cierto punto, para dotar de sentido, o sea, la piedra Rosetta que nos va a permitir, búsquenlo si no saben qué es, Rosetta Stone, era un texto en varios idiomas, griego, egipcio, etcétera, que permitió descifrar la escritura, esta jeroglífica egipcia. ¿Te suena esto de alguna manera con tu intuición? Y sé que tú tienes muchos cables abiertos. ¿Cómo encontramos una piedra Rosetta para extraer sentido de la copiosa información genómica que no para de crecer, además cada vez hay más cosas, ¿no? ¿De dónde sacamos una herramienta interpretativa para bueno, se está trabajando interdisciplinariamente con bioingenieros, bioinformáticos, biólogos, yeah, médicos, o sea, es una un desarrollo interdisciplinario, porque si no sería imposible. Claro. Y no quiero dejar de lado el dilema ético, que siempre va por atrás del avance de la ciencia. Porque es importante tener en cuenta que uno en el laboratorio, siempre me emociono y le digo a mis colaboradores, digo, qué lindo cuando encontramos una mutación, qué bueno, y además encontramos esto otro, y cuando bajamos, o sea, desde el punto de vista del análisis genómico, es importante poder encontrar, nos da satisfacción y alegría, pero luego bajamos rápidamente a la realidad del paciente, ¿no? ¿Qué implica eso para el paciente, para su descendencia? Y el genoma trae muchos dilemas éticos, el estudio del genoma, porque uno... cuando hace estos estudios puede encontrar lo que se conocen como hallazgos incidentales, ¿no? Encontrar cosas que uno no está buscando. Claro. Entonces esto hay que informárselo al paciente. Es muy importante la firma, un asesoramiento preestudio genético con personal especializado, claro, donde le cuente al paciente cuáles son las implicancias de un test genético, y luego que el paciente, luego de hacerse el estudio, tener nuevamente una reunión con un asesor genético para que le explique las implicancias de los resultados obtenidos, y siempre de antemano aclarar qué es lo que se le va a estudiar y qué información quiere recibir el paciente. Claro, claro. Bueno, es delicado, ¿no? Uh-huh. Hay, por supuesto, otras áreas espeluznantes también, uh-huh, como la clonación y hay todo un asunto, ¿no? Nosotros les quiero de pasada decir que nuestra búsqueda en este sentido no es solamente teórica. Nosotros hemos de hecho lanzado una compañía que se llama Metanómica. Es un portmanteau que mezcla metabolismo y genómica, que son nuestras dos puntas, digamos, de la historia, ¿no? Y nuestro interés en este sentido tiene que ver con la prevención, donde entonces, bueno, Marian es una asesora de estas cuestiones, siendo que es una referente en el área, y donde yo pienso que tenemos que marchar, pero velozmente, es justamente esto que tú dices, la cooperación interdisciplinar. Hay, por supuesto, un montón de rollos, o sea, ¿de dónde sale la financiación para hacer todo esto? Aquellas cosas que no son inmediatamente rentables son difíciles de abordar, etcétera. De pasada, ¿cómo tú ves el interés institucional en esta cuestión? O sea, yo te lo me refiero a que hubo una eclosión de compañías dedicadas al genoma y de pronto ahora lo que tenemos es que pareciera no ir a ningún lado porque se quedan encerrados ahí en esa simplemente en la lectura y en un análisis, en un informe que después no dice gran cosa, que, o sea, no es ejecutable para el usuario del test genómico. ¿Dónde tú ves que va la investigación, bueno, y los fondos, la financiación? Depende en qué nos enfoquemos, ¿no? O sea, hay test genéticos que, como por ejemplo para determinar la predisposición a un cáncer hereditario, donde el resultado del test genético va a tener una consecuencia directa en el diagnóstico y tratamiento de ese paciente o a medidas preventivas, ¿no? Yeah. Digamos, por ejemplo, retomando el caso de Angelina Jolie, ella sabía que su madre había fallecido de cáncer de mama a una edad muy joven, y que por lo cual se sospechaba que era debido a algún componente genético que lo podría haber heredado. Y entonces ella decide hacerse un estudio genético en estos genes BRCA1 y BRCA2, que son los que predisponen al cáncer de mama y ovario, y como le dio positivo el estudio genético, decidió hacerse una mastectomía. Entonces ahí el test genético tuvo un efecto directo en el tratamiento, una implicancia directa en el manejo de esa paciente, que era una paciente sana, pero teniendo una predisposición genética a desarrollar cáncer de mama, la probabilidad de desarrollarlo está en el orden del 87%. Mm. Y con una mastectomía se reduce el riesgo en un 90%. Claro. Entonces, hay test genéticos como estos que ayudan a prevenir el desarrollo de enfermedades, otros que ayudan a retardarla, y otros que, bueno, que tienen una cuestión más social, que podríamos decir. Por otro lado, es complejísimo. Estoy pensando mientras te escucho, ¿cómo armo una especie de algoritmo para interpretar estas cosas? De hecho, hemos trabajado en esa dirección de las biomatemáticas con análisis como OncoAnalytic, que tienden a mezclar ambas cosas. O sea, tratar de hallar sentido en esta compleja madeja de interacciones, porque hay influencias ambientales claramente carcinogénicas. Fumar es el caso más, ¿no? También está asociada la hiperglucemia crónica, la hiperinsulinemia crónica con todo esto. Hay claros carcinógenos ambientales. Estamos trabajando bastante en la dirección ya de, a nivel teórico todavía, de los venenos respiratorios como la rotenona, la mitomicina, el oxamato, etcétera, que claramente, sin que medie ninguna variación previa, claramente inducen una carcinogénesis. Y después, es tan complejo todo que digo, bueno, ok, ¿por dónde empieza esto? En particular, porque tú explicabas de las enfermedades multigénicas. Hace 3 años o 4, finalmente anunciaron el cese, de hecho estamos en el, fue en el 2012 o 13, el cese de la iniciativa del Atlas Genómico del Cáncer, que es una especie de proyecto de genoma humano, pero proyecto del canceroma humano, célula, digamos, ¿no? De la célula somática del cáncer, o sea, de la célula tumoral. Claro, sí, exactamente. Y la cosa no es que no encontraron, para que el público sepa, que no es que no encontraron mutaciones, encontraron 10 millones de mutaciones. ¿Cómo se lidia con esa complejidad? Que debe ser muy frustrante para ustedes. Semejante bangaña de datos, ¿no? Como siempre, ¿no? Somos más ignorantes. Claro. Bueno, y modestos también, ¿no? No, es una realidad. Fundamentalmente, conocer el genoma del cáncer, de la célula somática, o sea, de la célula tumoral, permite identificar nuevos, lo que se conocen como nuevos blancos moleculares, o sea, moléculas diana, para desarrollar fármacos que bloqueen determinadas señales, vías de señalización, de metástasis, de angiogénesis, para impedir el desarrollo tumoral, frenarlo o ralentizarlo, ¿no? Claro. Que mejoran la sobrevida, ¿no? Claro. Angiogénesis, para los que no están informados, es la creación de nuevos vasos sanguíneos que son necesarios para la alimentación de la célula tumoral, ¿no? Yay, ahí entra el metabolismo. bien, muy bien. Y brillante. ¿Cuál tú dirías que es el rédito hasta ahora de esto? Porque es bien complejo, son muy, muy caras. ¿Cómo venimos en términos de... ¿Cuál es el saldo neto en términos de sobrevida? ¿Cómo venimos ahí? Mira, en lo que va de este siglo, la gran mayoría, por no decir todas las nuevas drogas que se desarrollaron en oncología, son hacia nuevos blancos moleculares, son anticuerpos monoclonales, o sea, son moléculas que bloquean la acción de otras moléculas, de receptores, de vías de señalización, y algunas de ellas, por supuesto que en mínima proporción de todas las que se han investigado, llegan a una fase clínica y una aplicación. Pero hasta ahora los resultados están bastante lejanos a lo que se esperaba obtener, donde en los mejores casos prolongan unos meses la sobrevida del paciente con cáncer. Así que todavía nos falta un importante... Sí, yo pienso que Te confieso que cada vez que yo veo algo muy complejo, yo digo, acá falta distancia, porque hay que ir hacia atrás y tomar perspectiva y entender algo, los principios, ¿no? Mi viejo solía decir, cuando estábamos muchos chicos metidos y todos dando opinión, decía, too many chiefs, not enough Indians, ¿no? mucho cacique, pocos indios. Y acá yo pienso en muchos datos, pocos principios generales. Siempre que veo esta profusión de datos, que yo, faltan los principios. Bueno, lo importante es poder integrar todo eso en su información y al paciente, bueno, tratarlo como una entidad, ¿no? Atacando o tratando todos los flancos, ¿no? Claro. Desde el punto de vista genético, metabólico, alimenticio, hábitos de vida, rutinas. Claro. Cirugía, si hace falta, por supuesto, cirugía. Qué interesante. Rayos. ¿No? Lo que fuera, ¿no? Pero algo en forma integrativa. Claro, bien, Dios te bendiga por usar la palabra integrativa en este asunto. El que, por cierto, integrativo quiere decir, para los que miran, sé que hay mucha gente en Europa mirando esto, en España en particular, en Portugal, por favor incluyan, de esto se los dice una persona que es esencialmente autodidacta, que tiene un abordaje desde la teoría de los sistemas y otra cosa, hay un entrenamiento semántico que hacer. Integrativo quiere decir... así, lato sensu, integrar todo, no una fracción. Entonces, Mariana acaba de describir un montón de cosas, desde la cirugía y la radioterapia focalizada, hasta la quimioterapia citotóxica cuando toca, hasta todas las otras estrategias monoclonales, de anticuerpos monoclonales, estrategias metabólicas como la de nuestro centro, una inhibición competitiva enzimática, la dieta, el ejercicio. Por favor, utilicen sensatamente el término integrativo. Hay un movimiento mundial hacia la oncología integrativa, pobremente definido por la propia Sociedad Norteamericana de Oncología Integrativa, no se ponen de acuerdo en qué es, pero incluyanlo todo, desde la cirugía hasta la meditación, como dice, estamos justamente presentando un libro, ahora a fin de año, casi a fin de año, en España, que se llama Oncología Integrativa Total, que tiene este sello, este imprint que describe Mariana, es usar todas las herramientas, considerar todas las opciones. Yo te escuchaba y pensaba, ¿de dónde venimos? Claro, venimos de haber encontrado una causa, pues el treponema pálido para tal la sífilis, helicobacter para tal cosa, el gonococo para tal otra, así. Entonces eran enfermedades monocausales, monobíchicas, o sea, un bicho solo para entonces y un fármaco es como el silver kugel, la bala de plata, ¿no? El fármaco específico. Entonces hemos quedado con un sesgo de especificidad y de unicidad. Bueno, eso planteando... en el caso de las enfermedades infecciosas. Claro. Pero eso fue lo que nos entrenó, el imprint fue lo que nos entrenó. Okay, entonces todo lo demás lo queríamos curar con una bala de plata, ¿no? hay una iniciativa para eso, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto que tú traes es muy diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo tú ves entonces la industria? Es decir, ¿hacia dónde? Porque de algún lado alguien tiene que financiar estas anhelos, uh-huh, esta ambición científica y humana nuestra. ¿Cómo ves? ¿Tienes alguna noticia de eso? A ver, claramente esto lo debería financiar el Estado, ¿no? Porque el Estado, siempre las industrias tienen el sesgo del interés comercial atrás. Claro. Con lo cual a veces entonces la información que muestran está... Hay un conflicto de intereses. Y claramente, todas las industrias, la industria farmacéutica tiene claros conflictos de interés. Sí. Todo un asunto. Yo te confieso, yo tengo... Puede ser una cosa reaccionaria mía, que viví 30 años en el comunismo, pero yo tengo una especie de fascinación con la dinámica del emprendedor, con la dinámica capitalista específicamente. Pienso que hay cosas fantásticas que han venido de un empleo racional del capital y que incentiva un montón de cosas. ¿No? Marx decía, el dinero es como la sangre de la sociedad, es decir, es un vehículo, es una abstracción muy interesante que permite dinamizar la creación de valor, de propiedad intelectual, de todo esto. Es muy interesante lo que tú planteas desde el Estado, o sea, tú estás entronizando no al emprendedurismo privado, sino al Estado como un ente que entonces... Claro, el Estado que tiene que hacer asociaciones, claro, por ahí entre la industria y las universidades, claro, en los centros de investigación. Interesante, ¿no? Que la industria ponga el capital económico y la universidad ponga el capital científico. Claro. Bueno, fantástico. Música para los oídos. Yo he estado, como tú sabes, básicamente debatiéndome con la idea y con la propuesta sistemática a los gobiernos de los países emergentes, las economías emergentes, la idea de la soberanía de salud, ¿no? Que me parece que es, en este mundo que hablamos tanto de los derechos y qué sé yo, y que se ha ganado tanto en los últimos 120 años en los derechos, desde el movimiento de los sufragistas, el movimiento obrero, el movimiento de los derechos humanos, y me parece que un derecho muy importante en esta nueva era es el derecho a gestionar la propia salud por medios autóctonos, ¿no? Es decir, la soberanía de la salud tendría que basarse en la posibilidad de los países, sobre todo los países emergentes, en gestionar su propia salud con fármacos huérfanos, con vitaminas, con nutrientes, con software en código abierto, es decir, toda esta serie de cosas. Tú ves, es muy caro, pareciera que para nosotros, los del sur del mundo, es muy caro la genómica, digamos, ¿no? ¿Qué tú piensas que se pueda, digamos? Bueno, si la genómica lo tomas como algo independiente, en forma aislada, claro, un estudio genómico es caro, pero si ves las implicancias que tiene, siempre va a ser más económico hacer un estudio genómico y poder prevenir el desarrollo de un cáncer, o poder dar, por ejemplo, con la farmacogenómica, que estudia las variantes genéticas que van a determinar que un paciente responda bien o mal a una droga. Entonces, siempre es mejor hacer un estudio farmacogenómico antes de dar una droga, porque si no, va a haber que primero se le da la droga al paciente, se gasta en esa droga, el paciente tiene efectos adversos, hay que hospitalizarlo, hay que tratar los efectos adversos, y todo eso se podría evitar con un estudio farmacogenómico para saber si ese paciente va a responder bien a esa droga y en qué dosis hay que dársela. Brillante. Entonces siempre bien. El estudio genómico es costo efectivo. En última instancia es costo efectivo, económico. Va a ayudar a ahorrar en la medicina. Brillante, qué bien. Esto me pasa mucho cuando conversamos, me ocurren un montón de cosas y no te quiero interrumpir y después se me olvida. Son muchas cosas importantes. Sí, es claramente... Claramente costo efectivo hacerlo así. Habida cuenta que además el costo del secuenciamiento de todo viene bajando, pero en picado, ¿no? Sí. Es muy interesante que eso sea así. ¿Cómo está la cuestión de la propiedad intelectual ahí? Porque bueno, por suerte, el genoma es propiedad de la humanidad. Eso qué sí. Qué suerte. Sí, la verdad que alguna vez temimos, claro, ¿no? Que fuera de pronto las corporaciones. En realidad tuvieran... fue así. De hecho, volviendo al tema de los genes BRCA1, BRCA2, una empresa americana, cuando los identificó, los patentó, obtuvo su patente. Esto fue antes del proyecto Genoma Humano, en el año 93 y 94, y fueron patentados. Ouch. Luego, por suerte, una regulación, igual la patente venció, pero igual se reguló que el conocimiento humano, el genoma, es propiedad de la humanidad. Es interesante, siempre las regulaciones van a la saga de las innovaciones, entonces hay un espacio no regulado en el medio, ¿no? Exactamente, y sí, eso es lo que pasa, porque es como que la tecnología avanza más rápido, así como decíamos, de la bioética y de las regulaciones. Claro, claro. Yo debo mencionar a este punto que... ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, bueno, como siempre con Mariana se pasa el... Pero Mariana me mencionó la farmacogenómica y hay otra cosa en la que es experta, que es la nutrigenómica. Pero déjame definir experta. Mariana es presidenta. Por lo que como. Ahora te quiero ver. Mariana es la presidenta, además, de una... Bueno, contalo vos de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenómica y Medicina Personalizada. Bueno, es algo fascinante, donde siento que obviamente vamos. Después fue un significativo avance la producción masiva, como Henry Ford y otros hacían, la producción en serie y la automatización de la producción. Eso nos sacó del feudalismo. Pero ahora aparece algo que es exquisitamente individual, que es la medicina y otras cosas personalizadas, ¿no? Contanos esto de la nutrigenómica, porque es muy interesante. Hay que ser congruente, Marian, es así. Hay algo muy interesante a decir, pero ¿cómo sería para que nuestro público... La medicina personalizada a lo que apunta es justamente a través de los estudios genómicos, de poder determinar el perfil genético de un individuo para poder determinar si tiene predisposición a determinadas enfermedades o la mala respuesta a determinados medicamentos para poder llevar un estilo de vida adecuado a su genoma. Y esto también puede tener implicancias hasta en el tipo de alimentación que uno puede tener. Como por ejemplo, un ejemplo sencillo y muy conocido son los celíacos, ¿no? Claro. Que tienen una enfermedad celíaca, que no pueden comer determinados tipos de alimentos. Bueno, hilando un poquito más fino, digamos, se pueden hacer estudios genéticos para determinar... Fascinante cómo se llegó ahí. Exactamente, cómo uno puede metabolizar mejor o no determinados alimentos. Claro. Sí, mi abordaje hacia a la nutrigenómica tiene, por supuesto, una tangente, porque vengo de un lado diferente, ¿no? Que es la antropología física y médica, ¿no? Es decir, la antropología cultural también, la antropología en suma. Y nuestras expediciones con nuestras excursiones intelectuales a las diferentes etnias que aún vivían por razones religiosas o geográficas aisladas del fragor de la vida contemporánea. Y lo que vimos ahí es que cierta clase tradicional de alimentación, paleolítica de alguna manera... y hay mucha gente que nos mira que son realmente expertos y activistas de una vuelta a una alimentación congruente con nuestro genoma. Esta cuestión, decía, pareciera ser que, dado que nuestro genoma se forjó a lo largo de los últimos 200.000 años, nuestra especie Homo sapiens sapiens, en medio de estas condiciones peculiares, con exposición a cierta clase de alimentos y no otros, el primer principio, yo digo, entonces, de la primera ley de la nutrigenómica sería no dar de comer alimentos industrializados a un cazador y recolector, o sea, a un guerrero de la sabana o del Ártico o de las culturas lacustres, etcétera, ¿no? ¿Cómo tú ves esto en términos de y cómo podemos medirlo? O sea, ¿será que, porque evidentemente la exposición a los carbohidratos refinados no es buena para nuestro genoma? O sea, hay un error nutrigenómico en la dieta contemporánea, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero decirte que nuestro genoma se forjó desde la primer molécula de ADN, no desde que apareció el hombre, ¿no? Claro, entendí. O sea, los homínidos ya nos dieron... Exactamente. Quise decir la última... Pero como para que quede el concepto que el genoma fue evolucionando a través de las especies. Claro. Y luego, bueno, también volvemos a lo que hablamos en un principio de cómo el ambiente va modificando ese genoma y la actividad cotidiana claro. del ser humano, a veces hace imposible vivir de manera congruente, exactamente, claro. Sí, vivir de una manera congruente, y siempre es mucho más fácil el fat food, pero bueno, ya hay todo un movimiento de comer comida lo menos elaborada posible. Claro, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, los azúcares refinados, claro. Las harinas, tratar. Interesante, ¿no? Yo pienso que el foco de la industria alimentaria se puso fieramente en producir cantidades de calorías que se pudieran almacenar y tuvieran un ciclo largo de anaquel, ¿no? De, ¿cómo se dice? De vencimiento. De shelf, claro. Porque y esto viene, digamos, los albores de la industria alimentaria, estábamos en las guerras, la guerra del 14, la guerra mundial, y de pronto, o sea, y las hambrunas, las hambrunas contemporáneas, ¿no? Hay hambrunas famosas en Irlanda, bueno, fue un desastre. Si pueden, busquen un libro que se llama The Great Hunger, una historia tremenda de cómo hemos vivido, bueno, el sitio de Leningrado, estaba plagada nuestra imagen de la nutrición de la carencia, el sentido de carencia, ¿no? Típicamente los inmigrantes a la segunda generación ya están así, se dan panzadas, interpretan como un lujo y un signo de estatus comer todo aquello que les estaba prohibido. Ah,